cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, Caicharo, Notok, Retpay, Pata, Ponuse, Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros acá en esta ocasión con el acontecer noticioso en mi amada Bolivia, quien está en la punta de lanza en la creación de una nueva organización continental que representa a los pueblos del continente, denominada RUNASUR. Escuchemos este trabajo de nuestro compañero Freddy Morales. La reunión de representantes de organizaciones sociales y populares de Argentina, Ecuador, Venezuela y Perú con el anfitrión Bolivia se realizó en Villa Tunari, en el centro del país. RUNASUR tendrá mecanismos de integración y complementación con organizaciones y pueblos de otros continentes, sin descartar los mecanismos oficiales de los estados. El nuevo organismo se ha declarado anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista, y su dirección será rotativa. Las decisiones de RUNASUR serán por consenso, entendiendo que es una forma de gestión ancestral, lo que implica dejar los procesos de votación donde se impone una mayoría a la minoría. El principal promotor de la creación del nuevo organismo de movimientos sociales del continente es el expresidente Evo Morales. RUNASUR tiene una meta. Primero, cómo unir a todos los movimientos sociales. Y la meta es cómo luchar para una verdadera liberación de toda América. América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Con las bases del nuevo organismo definido, se convocó a la unidad de todos los sindicatos y organizaciones sociales del continente para fortalecerlo e iniciar su funcionamiento formal con una asamblea continental de representantes. Una vez cuando podemos socializar en los 12 países de Sudamérica, una vez cuando hay en encuentro la máxima instancia de la asamblea plurinacional de RUNASUR, la máxima instancia, y a partir de eso, quién sabe, nos lancemos como una asamblea de toda América Latina y el Caribe. Es el próximo paso, pero inicialmente queremos consolidar esta parte de Sudamérica para que los movimientos sociales tengamos una RUNASUR como había antes de los estados. Uno de los significados de RUNA en idioma quechua es pueblo, por lo que el nuevo organismo, RUNASUR, significa Pueblos del Sur. Inicialmente, la invitación para integrarlo se hará en los 12 países de América del Sur, con los que se confía iniciar actividades de manera formal. América Plurinacional, excelente y hermosa iniciativa del camarada Evo Morales, que sitúa a Bolivia en la punta de lanza en el continente respecto a los derechos de nuestros pueblos originarios. Y para continuar con el acontecer noticioso, como siempre, nos apoyamos en los certeros comentarios de nuestro compañero y amigo Gustavo Torrico. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América morena bella, revolucionaria, desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Nos ha sorprendido, aunque nos ha molestado, para ser más cierto, si no sorprendido, el papel que juega UNASUR en días pasados, al haber hecho un lanzamiento, una resolución, donde se conmina al Estado boliviano a que pueda liberar a la señora Yanine Áñez y que además terminemos y frenemos de una vez una supuesta persecución política. Debemos decir claramente, acá en el país no existe una persecución política. En el país existe una persecución penal, absolutamente penal, en contra de los golpistas y los que asaltaron el gobierno y vulneraron la soberanía boliviana, violaron la constitución, se arrogaron el valor del pueblo, y eso obviamente tiene que ser penado, porque si no, mañana cualquier hijo de vecino se va a hacer de una presidencia o se va a querer hacer de la presidencia del Estado. Habíamos pensado acá en esta parte del sur de la América que las bestias, los retrógrados de ayer, ya habían sido enterrados hace 30 años y más cuando recuperamos la democracia. Parece que no, parece que los tenían enjaulados todavía en algún laboratorio de la CIA o en algún laboratorio del Pentágono, o los tienen con chip para activarlos el rato que ellos así lo necesiten. Aquí hay una denuncia nueva en contra de la ex senadora y ex dictadora también del país, la señora Áñez, y varios de los conspiradores. Esta denuncia la ha planteado el compañero Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, el tercer hombre en mando en el país, por delitos absolutamente penales tipificados en el mismo Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal. 7 delitos, entre los que podemos nombrar los de anticipación de mandato, también dolo, subrogarse las decisiones de un pueblo, violaciones constitucionales, seducción de tropas de acuerdo al artículo de sedición en nuestro país y algunos otros más. 99 fojas de prueba y 5 CDs con videos, etcétera, que muestran el abuso, muestran el delito cometido en sus propias palabras, en sus propios videos. También es el delito de conspiración, en el cual tendrán que ser citados todos los conspiradores que estuvieron reunidos en la Universidad Católica sin título ni a título de nada, porque ellos no eran representantes parlamentarios, ni concejales, ni asambleístas, no tenían ningún mandato popular, pero decidieron, junto a este grupo de fascistas, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Ricardo Paz, a nombre de Carlos Mesa, y algunos más, Jerjes Justiniano, el representante del golpista Camacho, y todos ellos, pero paradójicamente junto a la Iglesia Católica y también el embajador de Brasil, que tendrá que rendir cuentas y decirnos el gobierno brasileño cuál fue su papel y cuál también fue el papel del Parlamento Europeo y su representante aquí los días del golpe. Por lo tanto, tenemos que decirlos claramente al Parlamento Europeo, a la Comunidad Europea y a los países que conforman el bloque europeo. En 1825, mi amada patria Bolivia dio fin con el coloniaje, dio fin con la colonia, el latrocinio, el robo y todo lo que sufríamos, sobre todo del Estado español. Y paradójicamente, hoy un parlamentario fascista es el que presenta esta noción en el Parlamento Europeo y nos amenazan con darnos penalidades, con hacernos una serie de sanciones. Señores europeos, esta patria es libre, esta patria es soberana, por derecho y voluntad de sus hijos. Así es que guárdense sus espadas, guárdense sus cascos y sus banderas coloniales. Esta patria se defiende y la defenderemos con todo, con nuestra vida y con todo. Aquí no vamos a dar un paso atrás. Los colonizadores pueden seguir en su mundo de papel, en el que siguen soñando que son la crema innata de este mundo. El mundo de la América Morena, la América India, la América profunda, es la que hará de respetar su libertad. Gracias, Gustavo, por tu certero análisis. Sí, de hecho, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, demandó la apertura de un proceso judicial contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por haberse atribuido funciones que legalmente no le competían para hacerse del gobierno tras el golpe de Estado en noviembre de 2019. Esto es importante recalcarlo, repetir el concepto, como siempre lo digo, no lo desgasta, por el contrario, lo reafirma. Y en definitiva, a la Unión Europea hay que explicárselo todos los días, y a la OEA también. El asunto es que Jeanine Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado en 2019, en ninguna circunstancia podía legalmente asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ella pertenecía al sector político minoritario. Escuchemos al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Presidencia de Senado, primera vicepresidencia, primera secretaría y tercera secretaría le corresponde al bloque político mayoritario. Segunda vicepresidencia y segunda secretaría le corresponde al bloque político minoritario. Lo que nos permite concluir que bajo ninguna circunstancia, ningún escenario, la señora Áñez pudo haberse arrogado a la presidencia de Senado. Mejor explicado, imposible. Escuchemos ahora a nuestro superpanel amigo abogado Gabriel Villalba, quien nos va a profundizar en este tema. Adelante, hermano. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora escuchen esto en vivo. Buenas tardes, ya que estará saliendo por la transmisión de la radio Causa Chuncoca. Un saludo a mis amigos de Así es mi tierra, mis amigos de la radio Causa Chuncoca. Y fundamentalmente a mi amigo Alejandro, que hace posible todo esto. Les reitero, pueden escuchar y reescuchar este programa que está disponible en YouTube, en la plataforma Así es mi tierra de YouTube. También en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Lo encuentran con Así es mi tierra. Entrando ya al fondo de lo que aconteció en el Estado Plurinacional de Bolivia esta última semana, sin duda tenemos que reiterar que el hecho fundamental, más preponderante, más importante, ha sido pues esta suerte de pronunciamiento realizado por el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que tiene un 70% de composición de partidos y organizaciones sociales que abiertamente se califican de derecha y extrema derecha. Es decir, el Parlamento Europeo es facho, eso hay que decirlo. Una de esas organizaciones que componen este Parlamento Europeo de derecha es precisamente Vox, un partido político español que pues se caracteriza abiertamente, y muchos expertos también la llaman de derecha y extrema derecha, casi un neofascismo a la española. Este partido Vox, con representación parlamentaria, ha visitado Bolivia durante el régimen de facto de Jeanine Áñez y ha salido estos dos eurodiputados en conferencia de prensa con el ex ministro de gobierno carnicero y hoy prófugo de la justicia, Arturo Murillo Prihic, y el señor que manejaba las operaciones militares, ministro de defensa, Luis Fernando López, hoy también prófugo de la justicia boliviana. Junto con estos dos personajes nefastos del régimen de facto de Jeanine Áñez, salieron estos dos eurodiputados a brindar declaraciones respaldando el régimen de Jeanine Áñez y obviando las más de 800 personas heridas, las más de 36 personas muertas y las más de 1.500 personas detenidas ilegalmente durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, durante las masacres de Sacaba, Sencata, cursantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las masacres de Porvenir, El Pedregal, Montero. Entonces, sin duda tenemos que enfatizar que esta determinación, resolución, pronunciamiento que saca el Parlamento Europeo, pues se adscribe a ello, ¿no? Se adscribe a esta línea de una suerte de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, teniendo en cuenta que Bolivia es un país soberano independiente que tiene... La oposición siempre dice, la oposición al movimiento del socialismo, dice, no vivimos en un Estado de Derecho, no vivimos en un Estado de Derecho. Efectivamente, no vivimos en un Estado de Derecho. Esa es una construcción primaria, arcaica del derecho constitucional, del constitucionalismo mundial. Vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, con separación de órganos, no poderes, porque son parte de todo un sistema. Independencia del órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En ese marco no se puede permitir ninguna suerte de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, mucho más siendo que este proceso judicial cursante en el órgano judicial, valga la redundancia, es pues totalmente independiente de los órganos legislativo y ejecutivo. Pero el fondo de todo esto, y hay que recalcarlo, es también la suerte de viaje que han tenido los parlamentarios opositores a la Organización de Estados Americanos a reunirse específicamente con Luis Almagro, secretario general. Estos señores han buscado que Luis Almagro aplique la Carta Democrática, entre comillas, interamericana. Es un mecanismo subjetivo, político, más que jurídico. No es de carácter vinculante, pero sí es una suerte de vinculación de los preceptos democráticos que supuestamente estarían siendo violados. Es como interviene diplomáticamente la Organización de Estados Americanos, que es la Gendarmería Diplomática de Estados Unidos, en nuestro continente. De esta forma, buscando con pues estos pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos, la aplicación de la Carta Democrática, ya, y la intervención de la Unión Europea en los asuntos internos de Bolivia, se está buscando estrangular y afectar la imagen internacional del mandatario, Luis Arce Catacora, y de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que puede repercutir en la afectación de la adquisición de vacunas, no solamente mediante el mecanismo COVAX, sino también a partir de la adquisición directa con potencias como Rusia y China. Bueno, me despido ya ingresando a un foro conversatorio. Nos vemos en otra transmisión. Gracias, Gabriel, por tus palabras. Y respecto al tema de la COVID-19 y las vacunas que tocó Gabriel, tenemos que el gobierno del camarada Luis Arce inició en las ciudades de La Paz y El Alto un programa piloto de vacunación contra la COVID-19 para masificar la inmunización, que comienza con tropiezos internos en el sistema de salud. Escuchemos nuevamente a nuestro compañero Freddy Morales. El programa piloto de inmunización definió 4 centros de vacunación en la ciudad de La Paz y uno en la vecina ciudad del Alto. Aquí vine y le colocaron esta vacuna, entonces estoy bien agradecida con la UPEA que le hayan colocado esta vacuna. Muy agradecido, ¿no? Y pienso de que con esto vamos a ir mejorando y a la vez para poder hacer nuestras actividades. Bolivia ha denunciado el acaparamiento de vacunas por los países ricos y participa activamente en la campaña por la liberación de patentes para su fabricación masiva. Pero también ha detectado que las dosis con que se cuenta no se están aplicando con la urgencia que exige la pandemia. Tenemos que preguntarnos nosotros por qué no estamos acelerando en el proceso de vacunación. ¿Por qué estamos haciendo que nuestros ancianos estén desde las 4 de la mañana o toda la noche esperando una vacuna? Algo está pasando en este mecanismo de vacunación. Por eso hemos planteado nosotros una estrategia para acelerar este proceso de vacunación. La lentitud en la aplicación de las vacunas existentes decidió iniciar el programa piloto de vacunación masiva, del que participan universidades estatales y privadas, y todo el sistema de salud a cargo de municipios y gobernaciones, ante el desafío de la inminente llegada de nuevas dosis. Pese a la escasez mundial, pese a todo lo que está pasando, podemos anunciar hoy que hasta el 15 de este mes, hasta el 15 de mayo, va a llegar 1 millón de dosis para el país de Sinopharm. Y hemos estado manejando 200.000 como un lote más grande que ha llegado. Imagínense lo que va a significar manejar 1 millón de dosis. El presidente boliviano reiteró sus críticas al sistema económico que convierte incluso el drama humano y la propia vida en negocio. Se mercantiliza algo tan importante como es la vacuna. La vacuna hoy se ha convertido en una mercancía más, demostrando al mundo entero que el capitalismo salvaje no es una teoría sino una realidad. El gobierno boliviano comprometió más de 15 millones de dosis de distintos laboratorios para inmunizar a más de 7 millones de personas mayores de 18 años. El programa de inmunización tiene previsto concluir en septiembre. ¿Qué sería de mi amada Bolivia de no ser por el triunfo del camarada Luis Arce? Si la derecha maltrecha destrozó la paz y la economía en casi un año, ni nos imaginamos cómo estaría actualmente el pueblo boliviano ante esta arremetida de la COVID-19. Pueden gritar y patalear, así como un muchachito malcriado, toda la derecha fascista, la OEA y la Unión Europea. Pero tengan por seguro que no volverán. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!